Desde Medellín. Escuchas la FM 106.9, única estación de clásicos en Colombia. Drink roots, my dear, and I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk. I'm a jumpmaker in New York. See me walking down Church Avenue with my hat leaned to one side. Big Bang! sky. I love. Don't take no for an answer. No, no. I right here. Spread love. La FM. Siempre. Anoche salí con una mujer, de estas que nunca se olvidan, no, no.

the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. I'm just an average man with an average life. I work from 9 to 5. Hey, hell, I pay the price. Disfruta de la mejor música de todos los tiempos. Con 106.9. La FM siempre. Cariño.